Está del otro lado, como todos los miércoles, el señor Juan Carlos Junio. ¿Cómo está, Juan Carlos? Horacio Marmurek y todo el programa te saluda. Hola, ¿qué tal, Horacio? ¿Cómo te va? Muy bien, todo muy bien. Te preguntaría cuál es el tema político de la semana, pero me parece que todavía seguimos. La semana pasada la pegaste como se iba haciendo este paro político y todavía estamos metidos en el medio del sabor de eso, ¿no? Sí, francamente creo que desde allí se desató una situación política con epicentro en el esta mesa de enlace del 3. Ese es el epicentro, y el epicentro es el tema del maíz, que bueno, el gobierno nacional tomó la medida de restringir las exportaciones a los efectos de que se siga abasteciendo a la industria que produce, a la industria nacional que produce, bueno, para fabricar pollo, huevos, feedlots, en fin, etcétera, etcétera. Ahora, a partir de esa medida de intervención del gobierno para asegurar el abastecimiento y los precios de los productos a los consumidores, bueno, se desató una acción, yo diría, de las grandes cámaras empresarias con eje en el foro de convergencia empresaria, una acción que ya trasciende al tema específico del maíz. Salieron esas grandes corporaciones a reclamar, en realidad a exigir, que el Estado Nacional no intervenga en nada de sus negocios. Entonces se declararon en contra de que el Estado intervenga en la regulación de precios de las prepagas. Salieron a decir que el Estado no debe intervenir en las tarifas de servicios públicos, como la luz, como el gas. Salieron a decir que el Estado no intervenga en las tarifas de internet, de televisión por cable, de telefonía. En definitiva, se transformó en una abierta disputa de poder entre si el gobierno va a gobernar de consuno con los intereses de la ciudadanía y de su compromiso incluso electoral en la campaña, o no lo va a poder hacer porque estos núcleos gran empresarios dicen que no les corresponde, sino que al gobierno no le corresponde, porque eso es intervencionismo, como si fuera un talismán negativo, intervencionismo, y que cada núcleo empresario tiene que tener libertad para actuar como sea. En buen romance esto quiere decir que, por ejemplo, en este caso, Horacio, si los precios suben indefinidamente junto con el crecimiento del precio internacional del maíz, que no tiene nada que ver con los precios internos, el gobierno no debe, no puede intervenir, no debe hacer nada a favor de los consumidores. Aclaremos que la palabra consumidores es un poco equívoca. Los consumidores son los ciudadanos y las ciudadanas de este país que tenemos que comer y, consecuentemente, sí, tenemos que consumir. Por lo tanto, esto se ha desatado ya una disputa, yo diría, insisto, abierta, de carácter ideológica, pero que en el fondo es de poder. Si el Estado, que es gobernado por un gobierno elegido democrático por la ciudadanía, puede actuar e intervenir a favor de los ciudadanos en los problemas económicos, o no, o solamente el mercado se autorregula, lo cual ya sabemos que es un sofisma, porque el mercado lo único que tiene como objetivo, incluso las empresas como su objeto social, es la maximización del lucro, ¿no? Así que creo que allí por allí está planteada, yo diría, la cosa de la semana, que trasciende mucho a la semana, más allá de que en el tema del maíz se está llegando a un acuerdo, yo diría, que contemple lo que generó la medida del gobierno para que se pueda seguir abasteciendo el mercado interno y para que haya una estabilidad de precios que no afecte ni a la industria local ni a los consumidores. Juan Carlos Junio plantea esto y dice, es el tema de la semana, era el tema de la semana pasada, llega hasta este y es mucho más amplio porque es una historia que de nunca acabar, pero hay una cantidad de temas, porque en este se debate también esta decisión del gobierno, que por otra parte llega a cierto diálogo, y eso no sé cómo lo ves vos, Juan Carlos, hay un lugar donde te lo ven como un problema, pero ¿gobernar es consensuar o estoy equivocado yo? Mira, gobernar tiene como uno de los componentes consensuar, no hay por qué no consensuar. Consensuar y negociar en política es absolutamente natural. Pero vos dijiste, pero primero hay que gobernar, porque vos decís, gobernar es consensuar. Bueno, gobernar, discúlpame el carácter idéntico, gobernar es gobernar, y el gobierno lo que hizo fue tomar una medida como gobierno gobernando, que fue el restringir. Ahora, a partir de allí, entonces, hubo dos reacciones del sector. Una de la mesa de enlace de tres, y otra de la otra organización que está actuando ahora, entre las cuales está sentada Coninagro, que se escindió en este caso de la mesa de enlace, me refiero al Consejo Agroindustrial Argentino, y a partir de ahí se inició una negociación. Entonces, el punto, cuando se negocia, Horacio, es a dónde se llega y con qué fuerza se negocia, con qué sentido. Si el gobierno en la negociación cede en algo, pero logra su objetivo principal, que es desacoplar los precios internacionales de los locales, que se estaría logrando, porque tampoco todavía está resuelto, mediante un fideicomiso por el cual se van a juntar fondos entre todos los agentes de la cadena para bajarle el precio interno, y a su vez se llega a un acuerdo por el otro elemento crítico, que era el abastecimiento de maíz, que no estaba garantizado porque al estar, como era antes de la resolución del gobierno, que los exportadores podrían exportar sin ningún límite y aquí no abastecer a la industria local. En cambio, ahora se estaría consensuando un mecanismo por el que se asegura el abastecimiento. En suma, si se asegura el abastecimiento y se asegura un precio acorde a la industria local que le posibilite un precio al consumidor final razonable, a mí me parece que la negociación está bien. No estaría bien si los objetivos centrales de la resolución del gobierno no se cumplen. Ahora, negociar siempre es conceder de un lado y del otro. Eso, para mí está bien. Otra cosa es cuando se reclama por parte de los factores de poder, y yo diría Juntos por el Cambio, el consenso como si fuera una palabra, yo diría, abstracta, que quiere decir que el gobierno ceda en todo lo que son sus objetivos políticos y económicos. Y entonces viva el consenso. No, el consenso es lo que acabo de explicar. Si es así, yo creo que es un rasgo positivo y no negativo, ¿no? Claro, porque así es como así es como más o menos uno cree que se está llegando hacia cierto punto, pero si vos lees los titulares de los diarios es que se le dobló la mano al gobierno y se levantó el cepo del maíz. Solo plantean eso, no plantean todo esto que vos contaste, que me parece que es la resultante de establecer algo distinto a lo que se plantea desde los medios concentrados, ¿no? Sí, yo por lo que leo, la negociación está avanzada, pero no terminada. Más que nada en esto de la constitución de un fideicomiso cuyos fondos solventarían la compensación para la industria. Entonces, lo que hacen los medios concentrados es todo el tiempo decretar derrotas del gobierno, que en realidad no lo son. Yo no digo que el gobierno no pueda tener debilidades o que en algún caso no logra su objetivo y su plan, Pero si recapitulamos, por ejemplo, toda la acción parlamentaria, bueno, en realidad ha tenido 100% de triunfos y, sin embargo, la prensa ha presentado las cosas de otra manera, desde la interrupción voluntaria del embarazo, el aporte a las grandes fortunas, la ley contra los incendiarios de los campos, en fin. Tenemos un récord de grandes decisiones que el gobierno ha logrado y que no se le dobló el brazo. Por lo tanto, creo que forma parte de una acción propagandística para confundir a la sociedad. La mesa de enlace podrá ser generar algunos conflictos, pero daría la impresión, Horacio, que cada vez controla menos la situación real y objetiva de los productores agrarios, ¿no? Lo que sí debo decir que me llama mucho la atención y me preocupa que la Federación Agraria Argentina, que debiera representar a los pequeños productores agrarios, siga los pasos de la sociedad rural y de confederaciones rurales argentinas. Eso sí me parece llamativo y me da la impresión que es un grave error histórico, ¿no? Veremos qué cuenta la historia de eso, Juan Carlos Junio. Gracias por este rato. ¿Que te quedó algo que quieras anticipar? Porque fuiste el que dijo esto va a ser el tema de la semana y fíjate que una semana después todavía lo seguimos charlando. No, vuelvo al inicio, Horacio, de que la declaración del Foro de Convergencia Empresaria trasciende del episodio del maíz, ¿no? O sea, que acá se abre. En realidad, yo diría no es que se abrió en estos días, viene del inicio del triunfo del gobierno popular, pero ahora creo que se entra en una fase de muy fuerte confrontación entre estos núcleos del poder empresario corporativo y el gobierno y la sociedad por, yo diría, el control de la situación económica, ¿no? Semana que viene seguro vamos a estar charlando de esto y otras cosas. Gracias, Juan Carlos, por este rato con nosotros, como todos los miércoles. No, al contrario. Chao, Horacio. Chao, saludos. Abrazo. Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación y diputado de la Nación, mandato cumplido por el Partido Solidario. Nuestra habitual charla de los miércoles, hablando de algo que ha sido el tema, uno de los temas de la semana, que es el conflicto por la suspensión de exportación de maíz.